¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. También a la sintonía de Radio Arcos, emisora municipal de Arcos de la Frontera. Y a través de internet, gracias a iVox, a Un Punto Azul. Programa de astronomía, de astronáutica, de astrofísica, de informática. Y hoy hasta de medicina un poquito. Saludos de Alfonso Saborido, que se encuentra del cristal para adentro con el pico de la gran mesa de mezcla incrustado en su abdomen. Y por el otro, a los compañeros que hoy están con nosotros, faltan dos, llega uno nuevo, bueno, nuevo ahora. Pero lo mejor es presentarlos. A ver, ¿cómo se llama usted? Agustín. Agustín. Abril. Me acordaba de es que es algo que pasa, aquí en Jerez había una tienda de zapatos. ¿Eres de Jerez? Yo no. No, entonces no, mejor no. Llevo muchos años. No sé si la conocería. Cerca de Correo se llamaba Calzados Nixuga. Nixuga. Y era Calzados Agustín, pero al revés. Y sonaba realmente. Y ahora me acordaba de Nixuga, no de Agustín. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. ¿A que usted se acuerda de Calzados Nixuga? Pues no caía yo en eso. No, yo no soy muy dado a. Y si encima veo un nombre raro. No soy muy dado a andar con zapatos. No digo. Bueno, sí. Una buena contraseña para. Nixuga, sí, efectivamente. Don Joaquín Barroso. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Tú te acuerdas de los Calzados Nixuga? Me suena el nombre una barbaridad. Seguramente yo lo habré visto, pero no. Bueno, y lo voy a decir porque me acuerdo yo. Porque ahora nos explicará el siguiente invitado. Me compró mi madre unas botas y cogí una enfermedad que se llamaba el pie de atleta. Y le dijo el médico a mi madre que quemara las botas. Hablando de médicos, don Álvaro P. Martín. Muy buena. De la calle. De la calle, Álvaro Cesario. Bueno, de la calle yo diría don Álvaro Permartín del mundo mundial, porque sí. Últimamente usted se está recogiendo mucho mundo. Mucho mundo. Para todas las personas que nos escuchan a través de internet y no nos escuchaban hace varios años, Álvaro es miembro de este programa, es miembro de la agrupación, pero su carrera de médico, en vez de dedicarse al médico de familia como el de la tele, es tipo callejero, como yo digo, de esto de español por el mundo, ¿no? Sí, sí, Magallanes por el mundo, más o menos. ¿Por dónde andabas ahora? Lo último que he hecho ha sido en Sierra Leona. Yo también lo tuve que buscar en el mapa. Se lo digo a todo el mundo. Bueno, pero es más difícil la capital de Azerbaiyán, que ganó el Festival de Eurovisión. Esa es más complicada. Sierra Leona lo sé yo para las guerras y eso. Mi secretaria, la empresa en la que trabajo es azerbaiyana, Azerí, con lo cual hemos celebrado todo muy efusivamente que haya ganado. Pues, a ver si me da su dirección para ver si buscamos piso. Ahí en Kubul, creo que la... considero lo hecho. A orillas del mar Caspio, y muy cerquita de Irán. Cierto. Es curioso, ¿eh? Bueno, pues... ¿Vienes hoy? ¿Vas a venir más veces? Es mi intención, hasta el 19 de junio que me vuelvo a marchar a Sierra Leona. Para los amigos y las amigas que nos escuchan escuchan por primera vez a Álvaro, Álvaro es un especialista, bueno, sí, vamos a decirlo, en exobiología, ¿te acuerdas? Sí, cierto. Me acuerdo, pero no soy especialista en exobiología. Hoy te vamos a perdonar, hoy te vamos a tener como un invitado más. Muy bien. Pero para el próximo programa que venga te vas a preparar un temita de exobiología, porque hace tiempo la verdad que no lo tratamos, ¿eh? Sí, sí, además últimamente se han descubierto alguna que otra bacteria de estas interesantes por ahí, extremófilas, y bueno, podíamos hablar de ellas. Bueno, pues también saludamos a Gloria, que está aquí con nosotros, que ahora mismo se encuentra repartiendo pues una cervecita, un poco, unos cuantos mariscos, jamón. Claro que sí. Aquí para que el programa no sea más entretenido. Los dos José Luises. Uno tenía motivos de trabajo, no podía venir. Y el otro José Luis está afónico con un virus porque se queda en su casa. Ponte bueno, pero te quedas en tu casa y no vengas. ¿Comenzamos con el concurso? Oye, ¿qué pasa? ¿Que está complicado o qué? Pues sí. Ayer os mandé un correo de serpiente. No sé si lo habéis visto. Sí. Yo pinché el enlace y me llevó al foro. Al concurso de la frase sobre Marte. Sí. Yo también lo he visto, elegir la frase cuando pongamos el pie en Marte. Ah, pues me encanta eso, ¿eh? Yo tengo que decir antes que eso, que sí, que yo soy Álvaro, pero he sido Padawan cuando... Da miedito, ¿eh? Da miedito volver y abrir el correo, y yo que éramos 5, 6, 7 colegas, que yo por hacer un pequeño flashback. Y te voy a hacer una pregunta antes, porque ahora está Gloria está sacando las bolitas del bombo, que ya la ha encargada, mientras preparando el concurso. No le ponga contrapeso a las bolas, Gloria, que te estoy viendo. ¿Tú qué piensas de la nueva sección que se habrá en la agrupación dedicada a la cohetería? Yo es que sigo diciendo que da miedito. Éramos 4 o 5 colegas que nos reuníamos. Yo recuerdo aquellas actividades de lo que sudaba yo montando telescopios en Navidades. Sí, Navidades. Sí. ¿Eh? ¿Qué pecha nos dimos de telescopios? Yo aprendí a montar telescopios. Yo aprendí a montar telescopios. Y bueno, recuerdo aquella, mi primera. Una luna azul. Fue lo primero que hice con ustedes la Alameda Vieja, pero éramos 4 colegas, ¿entiendes? Y de repente me pierdo un poquito, y cuando vuelvo al mundo occidental, pues no sé cuántas descargas en Ivo, un concurso, fans que nos mandan, bueno, vídeos de YouTube perseguidos por la NASA, esto que da miedito, da un respeto. Yo no he vuelto más porque digo, ¿qué voy a decir? Yo creo que vas llegando la hora de que codifiquemos el programa y cobremos. Por eso de pago, ¿no? No estaría malote. Pero ahora en serio, que da respeto, ¿eh? Que sí, ya hay un nivel. Ya ahí la verdad se lo piensa uno lo de venir. Que nos da más susto en el sentido de que no es... Bueno, y hay una responsabilidad. Y colaboradores como Edgar desde México, que está teniendo problemas con el Audicity. Audicity, ¿no? Sí. Buscarle un programa alternativo. Porque él está teniendo problemas. Y bueno, es muy fácil colaborar ahora. Tú te grabas en tu casa, nos mandas el MP3 tuyo. Y sí, pero si es que antes era... sí, la radio, 107.8. Ya no. Punto. Ahora es que si no sé cuánto... Antes era mamá, ¿me has escuchado? Eso. Te dejé de escuchar porque se fue. Bueno, sí, ya está. Sí. Pero es que ahora ahí... Increíble. La verdad es que esto ha crecido, que ha dado... A uno estiró en el programa. Pues Gloria, que viene con una faldita, tipo así de Janine, del tiempo solo... Porque yo quería ponerle gafas como la azafata del 1-2-3, pero no nos ha dejado. Nos va a dar las bolitas de concurso, Joaquín. A ver. Bueno, lo primero, recordar el concurso, que lo hacemos gracias a nuestro amigo Pirri de Pizzería Las Delicias, que va a tener reconocimiento a nivel mundial. Ahora diré por qué. Y bueno, recordar la pregunta cuya solución vamos a dar hoy, que es la cortita, la de entre Aristóteles y Arquímedes dividió lo que antes parecía unido, que no por cortita es fácil, la verdad se ha dicho. No lo sé. Hemos tenido tres respuestas acertadas. Por curiosidad, ¿y cuánta gente ha mandado respuestas? Pues en esta ha habido 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10 respuestas. Qué miedito. Acertadas a 25 pesetas. Cada una son 250 pesetas. Que me gusta el 1, 2, 3. Después de Eurofans, soy 1, 2, 3 fans. Un saludo, Chicho, si no lo escucho. ¿Sigue vivo? Sí, hombre, por Dios. Tú también como médico, vaya pregunta, ¿eh? Sí, es una cosa que nos pasa mucho a los médicos. Preguntamos por la gente. No me digas sigue vivo. Me pasa muchísimo. Obviamente mato a todo el mundo. Y además eso, como me desconecto mucho es cuando la, vuelvo... La ha dicho de una manera como sorprendido, ¿no? ¿Por qué? Porque por su pinta parece que no debe estarlo, ¿no? Sí, pero me pasa con mis familiares, ¿eh? Que me, cuando vuelvo me dicen... No, ah, pero no se había muerto. Bueno. Pero está bien, oye, magnífico. Sí, vivo. Bueno, pues de esta pregunta de entre Aristóteles y Arquímedes dividió lo que antes parecía unido. Ya he comentado que hemos tenido 3 respuestas acertadas y 7 intentos que en un principio estaban todos muy justificados, aunque no se acercaban a la respuesta buena. Y tras las pistas, pues sí, se han acercado bastante, se han ido a la luna, pero no han dado con la respuesta. De las 3 respuestas acertadas, 1... es Salvador Buendía, que es el ganador de la semana pasada. Con lo cual quiere decir que el libro va a ser hoy a cara o cruz. O sea, por eso cuando has dicho las bolitas y demás, todos los preparativos de bolitas, pues esta vez no nos van a hacer falta porque lo vamos a hacer a cara o cruz. Decir que la respuesta a la pregunta entre Aristóteles y Arquímedes dividió lo que antes parecía unido, la respuesta es Cassini. ¿Y por qué? Porque el que hizo la pregunta, lo que hizo fue irse al mapa de la Luna, buscó el cráter Arquímedes, buscó el cráter Aristóteles, y justo en medio hay un cráter, que es el cráter Cassini. Y dividió lo que antes estaba unido porque Cassini fue el que vio la división entre los anillos de Saturno. Oye, pues no era difícil, ahora que lo dices. ¿Cómo? Que sí. No era difícil. Lo de justo en medio también es... Tiempo muerto. No, no. Cassini no estaba... Perdona, pero vale. Tengo una foto aquí, sí, que me la han, sí, mandado. Sí. Ah, bueno, vale. Y tú trazas una línea y está y pasa en por el medio. Ah, vale, pues entonces sería efecto... Una pregunta. ¿Se puede impugnar las preguntas cuando hay dos posibles soluciones? Yo no la pude mandar, ¿eh? Por problemas familiares no pude mandar la respuesta. Pues... Vamos, ni Marta tampoco. Pero ¿sabéis que puede haber otra interpretación? Ya, pero como nosotros somos juez y parte en este caso... Lo que pasa es que después con la pista de mirar al cielo ya cambia la cosa, ¿eh? Sí. Pero se ha descubierto un palimpsesto, que es difícil decir, palimpsesto. Que sabéis, bueno, que tanto Arquímedes como Aristóteles escribieron en él, y bueno, recientemente Noel, que hubiese sido la respuesta también... ha sido el que se ha encargado de separar lo que antes estaba unido. Lo que antes eran dos, era uno, lo han separado en dos. Qué buena respuesta. Entonces, esa hubiese sido una respuesta muy distinta. No se ha mandado, ¿eh? No es de tema astronómico. No es de tema astronómico, pero bueno, aquí habéis tocado tema de ciencia, habéis tocado tema de... Te digo que llevas toda la razón del mundo, que será una cosa que tendremos que tener en cuenta para las próximas ediciones del concurso cuando las hagamos, ¿no? De tratar de que sea algo más concreto, porque ya te digo que las respuestas que han mandado, aunque no es lo que nosotros queríamos, pero estaban todas súper justificadas. Entre Aristóteles y Arquímedes, Demócrito, por ejemplo, también es una respuesta que dieron. Uh-huh. Los montes Apeninos, que también están en la Luna, entre uno y otro, aunque dividió lo que estaba unido. Ronco, que también esta vez ha participado, pero esta vez no ha acertado. Empezó a decir también la Luna, que los Apeninos, el Apolo 15. Escoge usted la respuesta porque yo ya estoy liado. La balanza, ¿no? Tanto Aristóteles como Arquímedes estudiaron de la balanza y definieron el punto medio. Dividieron justo para poder hacer la balanza. Eso es muy bueno. La verdad es que la pregunta, al ser tan corta, perdón. Al ser tan cortita la pregunta, pues ha dado muchísimo juego de muchísimas opciones y la verdad, nuestra respuesta era Cassini. Lo lamentamos, para las próximas ediciones y demás, pues tendremos más cuidadito con las preguntas. Bueno, era una curiosidad y una broma. Bueno, pues vamos a proceder al sorteo del fabuloso libro El cielo al alcance de la mano. La pregunta era, para ponerla aquí en el foro, recuérdame a... Aristóteles y Arquímedes dividió... Espérate, de Aristóteles... Entre Aristóteles y Arquímedes dividió lo que antes parecía unido. Vale. Es que esto da miedito. Yo recuerdo que a mí me poníais preguntas del tipo de ¿qué eres, un taikonauta? ¿Vale? ¿Y haz un reloj de sol? Una cosa facilona. No, pero es que estas preguntas, además, las preguntas estamos dando de margen 15 días. Sí, ¿eh? Sí. Y la idea es que te entretengas jugando en internet, buscando y demás, y razonando un poco la respuesta, ¿no? La verdad es que la preguntita esta tenía guasa. Son curiosas y divertidas, yo creo. Sí, sí. Bueno, pues ya lo tengo. Tengo el foro abierto ahí preparado para... Bueno, pues voy a hacer el sorteo. Ajá. Los acertantes son Francisco Javier Benítez Sánchez, que le asigno la cara, y Fernando Cabrera, que le asigna la cruz. Venga, Álvaro, te lo tira Álvaro. ¿Y yo por qué? La mano inocente. ¿De inocente aquí? Uy. ¿Eso qué es, la cara o la cruz? Eso es la cruz. Es que no sé ahora si es eso, caro. Es la cruz. Pone la 20 cruz. Céntimos. Sí, la cruz. Así que el ganador es Fernando Cabrera. Y este libro se va a ir muy, muy lejos. Bueno, tú, Alaska, este es el muchacho que trabaja allí en. Se va a Uruguay. ¡Hala! Se va a Uruguay. Uruguay. Qué bueno, tendrá que venir a la pizzería, ¿no? Hombre, si viviera en un barrio de Jerevales le hacíamos venir, pero me parece que... Si otro tira la moneda, seguro que le toca a alguien de Cádiz. La tiro yo a Uruguay. La verdad es que estaba entre Sevilla y Uruguay. Guada, sí. Ha salido... Oye, ¿tú sabes lo que vale mandar un libro a Uruguay? Más o menos. Te lo digo porque... Lo he investigado. Más o menos... Y vamos, creo que llegará al presupuesto. Voy a leer la respuesta de Fernando Cabrera, el ganador. Dice: hola, tengo que decirles que la idea del concurso es muy buena. La ayuda que dieron para esta pregunta me sirvió mucho para descartar las otras posibilidades. Mi respuesta es Cassini. Espero que sea la correcta. Desde Montevideo al sur del sur, un abrazo. Fernando Cabrera. ¡Ah, sur del sur! Ya sé quién es. Y luego pone, ya sé si quién pueden... Es el otro programa que hacen abajo. Bueno, abajo, dice, arriba. Si pueden, confirme la recepción... O manden pizza. Bien. Pues escríbele un correo para que lo sepa. Bueno. Escríbele un correito para que lo sepa. Si no, yo ahora le contesto a todo el mundo, le doy la respuesta y a él ya le diré que me mande los datos. Sur del Sur es el programa que se hace de Radio Cosmo desde Argentina, desde allá abajo también. Mm-hmm. Allá abajo, yo tengo la manía etnocéntrica de aquí. Pues es que recordando lo del libro, me pasó una cosa que yo no sé si es ilegal, a mí me da igual, si me quieren meter preso, me metan. Pero cuando acabe el programa... No sé si lo que hice fue ilegal o no. No sé. Sí. Seguro. Pero bueno. Tengo una amiga poetisa que sigo a través de un blog de Santiago de Chile, Elisa Alcántar, que escribe estupendamente. Y resulta que todos los libros que están editados en castellano en España no se venden en otros países de habla hispana, ¿no? Y entonces esta chica estaba interesada en un libro particular de Erich Fromm. Y en Chile no lo había. Y entonces yo aquí lo busqué. Fui a la Luna Nueva. Y me lo buscaron. Me costó el libro 5 euros. Bueno, pues mandar el libro... cerca de 60, 70 euros. Pastizal. Pues yo lo pasé a PDF y se lo envié. Lo siento, no puedo. Además estaba difundiendo cultura. Y no había ánimo de lucro. Hace usted magníficamente bien. Y Erich Fromm es un libro del año que era un chimpún. O sea, que no Hombre, una yo novela. Espero que tantos no, porque nosotros hemos preguntado cuánto... El tema es la aduana. Y mandarlo a aduana. La aduana. La aduana, que el pero no pongas libro, pon un regalo. No está claro. No ponga que envía un libro, tú dirías que le mandas un regalo. Esos son trucos de las mendrucos. Sí, eso todo está muy bien decirlo aquí en público. Pero aparte es que... aparte, eso de escándalo. No, pero si es que es verdad. Aparte es que es un regalo. Es un regalo. Es cierto. Se lo digo yo, que estuve 12 días con la maleta perdida en Sierra Leona. 12 días con los mismos calcetines, señor Afonso. Hostia. Pero eso sí, como hacía mucho calor, los lavaba. Estaba 5 o 10 minutitos sin calcetines ni nada más. ¿Se atrevió usted a coger el agua de allí? Porque no sé qué sería peor, ¿no? Es que no había otra. No, pero allí estamos en ciertas zonas sí, y... Luego cuando termine el programa, porque no es un tema de propio de aquí, te voy a preguntar tu opinión sobre los pepinos de Murcia que han llegado a Alemania sí. Como la Escherichia coli. Bueno, no deja de ser algo... Anecdótico. ¿No? Anecdótico, pues bueno. Incluso una extremófila, ¿no? Una bacteria extremófila que incluso aguanta... Bueno... Pues... Bueno, pues vamos a repetir la pregunta que tenemos, uh-huh. La última pregunta que nos queda para el libro de la semana que viene, que también tiene bastante guasilla. Decir que todavía no hemos tenido ninguna respuesta, así que tendremos que ayudar un poquito. Oye, ¿y si llevo el libro yo a Uruguay? Si usted se paga el viaje, sin problema. No. Si lo espera que pague el viaje, la agrupación está usted aviado, ¿eh? No. Estamos muy pobres. Una derrama. Así que vamos a leer la pregunta que nos queda. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el nombre del ciclo utilizado en la actualidad que fue descubierto entre los reinados de dos reyes antiguos con el mismo nombre, que siglos después bautizaría una nave imaginaria en un mundo inquietante, desarrollada en un arte que no es de los clásicos? La gallina. Vamos. El ciclo gallinaceo. ¿Quién busca esta pregunta, por curiosidad? Pues, en este caso, Abelino, ha sido un maestro Jedi. ¿El Lito? Olía a mi maestro, olía. Repito la pregunta. Repite. ¿Cuál es el nombre del ciclo utilizado en la actualidad que fue descubierto entre los reinados de dos reyes antiguos con el mismo nombre, que siglos después bautizaría una nave imaginaria en un mundo inquietante, desarrollada en un arte que no es de los clásicos? A mí no me extraña que Dimitri beba después de escuchar estas cosas, vamos. Porque vamos. Vamos a tener que dar una pistilla. Udo. Todavía no, ¿eh? Sí, porque sí, ya es para la semana que viene. Ya es para la semana que viene. Una pista. Así que... ¿Alfonso XIII y Alfonso XII eran? No, es más antiguo, son más antiguos. Son más antiguos. Pero... ¡Bien antiguo! ¡Esos reyes! Gaspar y Melchor... Ah, no, se llamaba igual. Eso, podríamos decir, por ejemplo, que el mundo inquietante es inquietante porque hay una guerra entre los humanos y las máquinas. Mm. Película, suena a película. Hombre, lo del... un arte que no es de los clásicos... artes clásicos había. No sé. Ah, pues mire usted los diccionarios y el siguiente es famoso. Sí. ¿Vale? El siguiente es el número. Estoy convencido que la respuesta tiene que ver con la zapatería Mitsuga. Convencidísimo. ¿Con ese valdrá o sigue siendo? Yo daría algo más. Por ejemplo, creo que Hammurabi estaba cerca, ¿no? De esa época, ¿no? Sí, ahora mismo me pilla, pero sí, me suena siempre. Sí, porque... ese es el muchacho que es un código. Exacto. Ahí está, pero no es el rey. Es por localizar temporalmente. Fecha. Por localizar temporal y situación. ¿Eh? O sea, los reyes son de esa zona y de esa época. ¿Vale? Eso viene en el primer libro de humanística de FP de cuando yo estudiaba. De todas formas, en la película que ha comentado Lito, la nave se llama precisamente como esos reyes. Claro. Ah, pero que no se llama como el ciclo, que se llama como los reyes la nave. No lo digas tú, así. No. Justo. Eso la nave. Preguntando. Sí, el texto que dice que reyes que dieron nombre a una nave. Y además el ciclo también se usa un tema relacionado con nave. Vale. Y hasta aquí podemos leer. ¡Más pistas! Vale. No, ya hasta aquí podemos leer. Vale, ¿no? Yo creo que lo hemos puesto un poquito más facilita, sí. ¿Vale? Así que ya sabéis. Un poquito solo, ¿eh? La respuesta a concurso@amagallanes.es hasta el jueves que viene a las 0 horas, hora local de aquí de España. Sí, ya porque... ¿Eh? ¿Nosotros podemos participar o no? Sí. No. Sí. Si ponerse de acuerdo. Si tú la sabes... Hombre, tú no sabes la respuesta. O sea, nosotros no te la hemos dicho. No. Pero evidentemente... Siendo de mi maestro, sé cómo le funciona el cerebro. Y por ahí, ¿eh? No por nada más. No, por eso tengo ventaja. Pues nada. Bueno. Y recordar, sí, como siempre, que las mejores pizzas de Jerez están en Pizzería Las Delicias, y que todos los ganadores que pasen por aquí, y que la degusten y demás, porque como dice nuestro amigo Dimitri, es que Pirri parece italiano. Y además, la Pizzería Las Delicias son las únicas pizzas que son perfectamente redondas, se hacen redondas y elípticas, respetando lo que son las figuras geométricas más abundantes en el espacio. Eso todavía no está hecho, pero se lo vamos a decir a Pierre para que lo hagan así. Dicho queda. Así que... Niña, hazme una de cuatro quesos con excentricidad 08. Yo, menos mal que para el levante, porque la cosa está fatal, ¿eh? Me voy a tú hacerle ya mano y hacer una elipse a mano. Bueno, antes de que comencéis con los temas que traéis preparados, os voy a hacer una pregunta de película, de que he visto esta tarde, digo, uy, qué fallo. Después de comer, pongo la tele, la Sexta 3, que está ahora siempre de película, y estaba Superman 4. Veo a Superman. La Sexta 3, Superman 4, ganó Superman. ¿Qué? La Sexta 3, sí, Superman no. 4, ganó Superman. Pues comienza, yo es que no me acuerdo ya de las películas de Superman, me gustó la primera, la otra no la seguí. Pero cuando comienza, se ve una nave en el espacio y es la Mir, entiendo. Todo hablando ruso, la antigua Mir. Y le da un cascote de otro, de una basura espacial, un resto, y se sale de la órbita, pone la vuelta y llega Superman y lo sujeta, ¿no? Pero la Mir, ¿a qué altura estaba? A la misma altura, pregunto, que la Estación Espacial Internacional, más o menos, estaría, ¿no? Pregunto. Chispa más o menos. Chispa más, ¿vale?, o menos. Entonces, ¿cómo cuando Superman vuela cerca de la Mir le ondea la capa? Ah, buena apreciación. Por la misma razón por la que no se asfixia. ¿Ah? Buena razón. Bueno, lo de hombre, Superman se, pues a mí se le... La capa me preocupa menos, pero que pueda, sí, respirar allá arriba es lo que me trae un poco. ¿Cómo se notan las dotes médicas, eh? Ahí va, ya. Es que si los pacientes no respiran, suele... Pues me di cuenta, digo, ¿qué fallo más gordo? Eso es imposible. Bueno, y ahora pregunto yo. Esta pregunta ya no la sé responder. Luego Superman se dedica a salvar a la humanidad, como para eso está, y coge todos los misiles nucleares de la Tierra, los mete en una red, los saca fuera de la órbita y hace como una onda. Yo estoy girando aquí como yo fuera ahora mismo el de Goliat, el chico, el David, una onda en el espacio y la suelta, ¿no? Y la red con todos los cohetes va hacia el Sol. Pero yo pregunto, si yo estoy aquí en la Tierra y cojo una onda y tiro una piedra, la lanzo, el movimiento que va a llegar es curvo. Supongo que por la fuerza de la gravedad llega un momento que la piedra cae al suelo. Pregunto, si estoy en el espacio y giro una onda y suelto la piedra que llevará una trayectoria recta o curva? Recta. Si no hay ningún cuerpo alrededor que lo atraiga... Siempre recta. En cuanto sueltas, la fuerza normal que hace lo que esté sujetando, para, en este caso, el cabo de la red, esa, deja de existir y se encuentra, es un cuerpo libre en el espacio y libre de fuerza, se supone. O sea, las masas de los planetas estarían tan lejos que no le afecta, y todo cuerpo que no se le pone ninguna fuerza, se le ejerce ninguna fuerza, sigue una trayectoria rectilínea. Eso es Newton. Y pero un tema importante, que precisamente es el tema que traigo yo para hablar hoy, que el espacio, sí, es curvo, entonces es una línea recta, pero sobre un espacio curvo, con lo cual tiene una curvatura. Ahora intentaremos verlo en el ahora tema. Voy a explicar porque yo viendo la película, fíjate lo que le he hecho yo caso a la película, me la puse a divagar yo conmigo mismo, y decía yo, puedo hacer una analogía de mi mano siendo la Tierra y la Luna siendo la piedra y la cuerda que la sujeta siendo el equilibrio entre la centrífuga y la centrípeta, ¿no? Entonces, si la Luna, que por eso está donde está, ni se va para afuera ni se cae, porque las dos fuerzas se contrarrestan, ¿no? Si por lo que fuera la Luna saliera, se iría en línea recta, ¿no? Si faltara... ¿Salida por qué? Por algún motivo. Espacio 1999, la serie. Hay una explosión, pum, sale la luna pitando. ¿Sería en línea recta? ¿No sería en curva? Una tontería pensar en eso, pero sí, me está está ayudándole vueltas a eso. O sea, que los movimientos en el espacio siempre son rectilíneos. Para estar de acuerdo con Agustín, en primera aproximación sigue línea recta. Son líneas rectas. En primera aproximación. Son líneas rectas porque la línea recta definida como la distancia más corta entre dos puntos. ¿Y por qué dices tú que el universo es curvo? Si es infinito. Bueno, ¿puede ser curvo infinito? Eso no. Son cosas distintas. Son cosas distintas. Es finito pero ilimitado. Eso no es infinito. Sí. Finito. Pero ilimitado. O sea, ¿que se puede medir? Sí. ¿Hay tanta cantidad de universo? Sí. Pero no tiene límite. Lo difícil es hacerlo, claro. Pero no tiene límite. Eso que tú pretendes que yo me crea. Que el universo se puede medir, pero que no tiene límites. Exacto. Pero empezamos aquí si ya la cantidad de universo es fija, ¿se le puede quitar un poco de universo? ¿O se le puede poner un poco más? ¿Se puede comprar cuarto y mitad de universo? ¿Para ponerle un poco más? Es cuando a mí me explican lo del universo tiene límite y tú dices, bueno, ¿y cuando tú llegas al límite y saca la mano? Ah, por eso yo me lío mucho con lo del... Estamos en Fronteras Radio, ¿no? Pues tú imagínate algo que no tenga frontera. Pues cada vez que avanza no llegas nunca al final. Una esfera. Pero puedes seguir avanzando. Yo voy andando por una esfera. Nunca tengo fin, ¿no? En la superficie de la esfera, dice. Sí, yo voy a andar por una esfera, nunca voy a encontrar un límite. Bueno, el límite propio del suelo, ¿no? Que ande, pero... Es un problema de dimensiones. Nosotros estamos acostumbrados a poner a ver cosas con límites porque tienen dimensiones inferiores a la nuestra. Pero es que el universo es todo. Entonces, tiene todas las dimensiones en las que estamos sumergidos. Luego, lo de sacar la mano, como dicen, no es que sea físicamente imposible, sino... conceptualmente imposible. No paso por ahí, me explico. Yo en ese sentido soy muy muy humanista. Si yo estoy aquí y tengo altura, anchura, densidad, todas esas cosas, ¿no? Las sigo teniendo 10.000 kilómetros más allá, sí. Y sigo teniendo mano, con lo cual sigo teniendo la capacidad de sacar la mano. Que me lo expliquen. O hay un punto en el que todas esas dimensiones desaparecen, se difuminan, o lo que queráis. Eso me lo tenéis que explicar. Y convencernos. Y convenciendo. Es que encima ahora estoy haciendo un curso de aeromedicina o de medicina aeroespacial y estamos con las presiones y todo rollo. Y eso está muy medicina clarito. Aeroespacial. Sí, claro. ¿A dónde te vas a ir a trabajar ahora? No. Cuando la estación espacial. A Marte va a ser de los primeros que va a Marte. El equipo médico que vaya a Marte. Uf, no. Lo de Sierra Leona se te está quedando pequeño. Cuando llegue a Marte, si ve el primero que pisa, dirá, aquí está tu muerto. Una frase de esa. No, hombre, no. Magallanes estuvo aquí. De todas formas, esa pregunta será para próxima... Y bueno, explícanos eso de que el universo... Sí, por favor, Vamos a ver lo del espacio es curvo, la famosa frase de Einstein, ¿no? ¿Qué quiso decir Einstein cuando dijo el universo es curvo, no? Vamos a hacer una pequeña introducción. Bueno, es una frase que montó un gran revuelo no solo en la comunidad científica, ¿no? Que no estaba acostumbrado a esta frase ni a lo que podía suponer esto. Y también en la sociedad en general, ¿no? Eso de que las curvas son más importantes que las rectas, bueno, no tiene nada que ver con la guerra de sexos, ¿eh? Es algo que... Aunque existe una anécdota, más bien un chiste, ¿no? Del que desconozco su veracidad, que dice que Einstein, dando una conferencia, ¿no? Para dar a conocer sus teorías y cuando no eran aceptadas o totalmente conocidas, ¿no? Pues al finalizar se le acerca un grupo de periodistas, ¿no? Que improvisaron una rueda de prensa y bueno, entre los periodistas había una chica guapísima, impresionante, ¿no? Todo no iba a ser bueno, ¿no? Era muy reacia a admitir todo lo que serían las nuevas teorías y le estaba preguntando malintencionadamente, bueno, que demostrara o que presentara alguna prueba de la teoría de la relatividad. Las frases de Einstein, todo es relativo, el universo es curvo, pues todo eso, quiera que no, en la sociedad iba calando, ¿no? Bueno, y Einstein intentó intentar contestarle científicamente, pero cuando vio que los periodistas sabían lo que iban a contestar, pues le dijo, mi querida señorita, a todos los presentes, mirándola a usted, estamos totalmente seguros de que el universo es curvo. Y, bueno, bromas aparte, porque no sabemos si esto es realmente cierto o simplemente es un chiste, pues vamos a intentar explicar qué quiso decir exactamente con esto, ¿no? Einstein, como todos los científicos de su época y anteriores, ¿no?, para basarse en sus teorías, partía de un modelo geométrico, de un modelo del espacio, que tradicionalmente existía ya, ¿no?, de la geometría euclidiana, ¿no?, el largo, el ancho y el alto, ¿no?, geometría plana y basada en los axiomas de Euclides, y ese era el sistema geométrico que imperaba en la Tierra y que funcionaba perfectamente, y era el que se aplicaba para cualquier teoría científica, incluida en astronomía o en todas. Newton la utilizó y todo, ¿no? Bueno, pues en aquella época, como sabemos, la luz que emite cualquier cuerpo, cuando se emite luz, se transmite en todas direcciones y siempre en línea recta. Es una propiedad física que estaba admitida y que no tenía ninguna pega. Sin embargo, en algunas observaciones de emisiones de luz que pasaban por grandes cuerpos celestes, por galaxias, bueno, y no tan grandes, quizás incluso nuestro Sol en los eclipses, ¿no?, cuando se veía pasar la luz cerca de estos objetos, pues ocurría que la luz parecía que se curvaba, ¿no? En mi pueblo dice que se daleaban. Vamos, esto es un vocablo que no debemos de usar. No, eso de que está daleado. Está daleado. Está daleado. Aquí también se dice, ¿no? Aquí está daleado. Pero bueno. Daleado, ladeado. Daleado. Daleado es en mi pueblo. Ladeado, supongo que sería correcto. De lado, ¿no? Se va a un lado. No lo sé. Habría que buscarlo en el comentario. ¿Tu pueblo cuál es? Carmona. ¡Ay, Carmona! Está allí, precioso, ¿eh? Qué bonito. Muy bonito el parado. Bueno, no, en el parado está. Y en el restaurante El Molino, hay una boda. También. Un molino muy bonito también. Es que tenía una compañera que venía de Carmona todos los días a Jerez a trabajar, ¿eh? Que si dice pronto, nace calón Carmona. Pero bueno, menos que en Sevilla, ¿eh? ¿Qué? Menos en Sevilla. Está a 200 metros por lo menos del nivel del mar y allí corre algo de fresquito. Bueno, tú sabes. Bueno. ¿Sabes tú que se ven muchos ovnis? Bueno, eso no entra en este programa. Sigue. Sí, mirando la Vega. Otro día hablaremos del lado oscuro. Lo ves, lo ves. ¿Y cómo sabe lo oscura de Mairena y todas esas cosas allí? Venga, sigue. Es conocido, sí. Y conocido mío. Bueno, pues bien, aparentemente esto era una paradoja, ¿no? No podía ocurrir que la luz se transmitiera en forma rectilínea y ahora ocurriera algo, ¿no? Parecía como que había algo capaz de doblar un rayo de luz, ¿no? Fueran las fuerzas del universo o fuera algo que se creía que era imposible, ¿no? La masa o los cuerpos se pueden ver atraídos, pero la luz, en principio, no debería de doblarse o de curvarse, ¿no? Bueno, pues, ¿qué hizo Einstein para intentar resolver esta paradoja, no? Pues lo que hizo Einstein fue, en sus teorías, cambiar el espacio geométrico de partida para poder desarrollar toda su teoría. Y en vez de utilizar el espacio geométrico euclidiano, que era el que estaba aceptado universalmente en la Tierra, pues había otras geometrías que se llamaron geometrías no euclidianas, porque no cumplían los axiomas de Euclides, o todos los axiomas, y con esa nueva geometría, que se llama no euclidiana, y que ya en otra ocasión podríamos explicar las diferencias que hay entre las distintas que se descubrieron, pues resulta que lo que entendemos por línea recta, la distancia más corta entre dos puntos, no son las rectas tal como las vemos pintadas cuando las pintamos nosotros sobre un folio, sino que tienen siempre una curvatura, ¿no? Como ejemplo de líneas rectas en la Tierra, las líneas geodésicas, ¿no? Pueden servir de ejemplo, ¿no? Que en realidad la curvatura de la Tierra es muy grande y tiene una pequeña curvatura, pero son líneas rectas. ¿Qué es lo que hizo Einstein al cambiar a la geometría no euclidiana? Pues explicar que la curvatura de la luz era una propiedad intrínseca del espacio geométrico en el que estamos inmersos. Es decir, que el propio espacio es el que hace que la luz viaje por ese camino, por esa línea que llamamos recta. Pero además, utilizando esta nueva geometría, fue capaz de explicar por qué el espacio es curvo. Relacionó la constante de gravedad de Newton, la densidad del espacio, tanto a nivel del universo como local, y la velocidad de la luz, y fue capaz de calcular un grado de curvatura del universo. Uh-huh. En resumen, el espacio es curvo. Lo que quiere decir es que la geometría del universo es una geometría no euclidiana, en donde las rectas son en realidad curvas, y la causa de que el universo sea curvo está en las propiedades del propio universo y de los cuerpos que la contienen, que son capaces de modificar el espacio que les rodea a nivel local, y por lo tanto se arruga o se curva a su alrededor, y a nivel del universo completo, pues hacen que el espacio se curve totalmente y sea un universo curvo. Bien, bueno, pues podemos simple aprendices de astronomía o personas normales de la calle o incluso gente de ETA entender lo que es un espacio curvo o poder visualizarlo? Pues eso es lo que preguntaba la chica, la periodista, ¿no? Que Einstein diera una algo que hiciera que los demás pudiéramos visualizarle. Bueno, pues la semana que viene hablaremos de, como decía Tico, ¿no? De la cuarta dimensión o de cómo visualizarlo. Señora Moril, ¿esto está demostrado científicamente, que eso es así, o es una hipótesis más que rula por ahí? No, esto es la teoría actual. Igual que durante siglos la geometría euclidiana ha sido soporte en la Tierra para poder desarrollar todo lo que hemos desarrollado en arquitectura, en astronomía, en lo que sea, y funciona perfectamente, y se puede poner en duda o no si la geometría euclidiana es válida o no en la Tierra. Pero funciona, ¿no? Funciona, pero porque por las medidas de error. Eso podríamos hablarlo en otra de esas más amplias, explicando qué diferencia hay entre un espacio euclídeo normal y un espacio no euclidiano. Porque en los espacios no euclidianos hay hiperbólico, elíptico. El parabólico sería un caso muy particular de estos espacios, que son los parabólicos. Entonces, en el espacio no se cumplen las mismas propiedades que se cumplen no en la Tierra, sino en los planos euclidianos, ¿vale? Y de hecho hay modelos, en el curso vimos una imagen preciosa de cómo se supone que es el universo a partir del estallido, ¿no? Y se ve como una especie de campana muy rara, ¿no? Sí, sí. Que es una imagen de un espacio, son como sillas de montar superpuestas, ¿no? Que hacen una campana y sería un espacio hiperbólico. Quería comentar que acabo de refrescar hace unos cuantos días con la asignatura cosmología de lo que yo estoy ahora con el máster, y quería comentar el último modelo, digamos el modelo favorito entre comillas de universo que se está manejando ahora. Las últimas investigaciones sobre todo en cuestión de distancia y de tiempo luz y todas estas cosas que hacen, se cree que el universo puede ser hiperbólico, puede ser hiperbólico, si lo es muy poco y hay muchísimas probabilidades de que sea prácticamente plano. Pero eso a gran escala, no es que vaya en contra de lo que estaba diciendo Agustín, sino que lo que se está observando es que esos fenómenos de curvatura del espacio son locales, o sea, se aprecian cuando la luz pasa por grandes cúmulos de galaxias o grandes galaxias, entonces se curva, pero no es el universo entero parece ser, si se desvía muy poco de curvatura cero, que es plano, si es un poquito por encima, luego valores positivos son hiperbólicos, valores negativos esféricos, que se cierra sobre sí mismo y el hiperbólico se abre cada vez más. Parece ser que las últimas investigaciones que es casi plano o podría ser un poquito hiperbólico. Lo único que se ha demostrado es que hay una fuerza que no se sabe su procedencia, que es la que hace que el universo se expanda más aceleradamente, pero no curvando el espacio, sino variando la velocidad de expansión, que sería lo que llaman ahora energía oscura, ¿vale? El modelo... Los modelos cosmológicos ahora se definen por tres parámetros principalmente, o cuatro, que es la velocidad de expansión actual, lo que primero se descubrió, que fue Hubble el primero que lo descubrió, que es que observaba que objetos cada vez más distantes se alejaban cada vez más rápidamente de la Tierra. Luego era como que conforme te ibas avanzando en el pasado, la velocidad es mayor. Entonces venía como de una explosión. El valor de la constante ahora mismo está sobre unos 70, entre 70 y 75 kilómetros por segundo por cada megaparsec. Megaparsec es una unidad astronómica que habría que convertir años luz o a miles de millones de kilómetros, pero vamos, ahora mismo no tengo la conversión, pero ese sería uno de los parámetros. El segundo, la cantidad de masa que tiene el universo, que sería 0,3, entre 0,20 y algo, y 0,27 y 0,3, sobre un universo que fuera cerrado, que sería la unidad. O sea, se hace una relación, no se mide, no se pesan kilos todas las galaxias ni nada, sino se hace una división entre el peso que tuviera si fuera cerrado y la cantidad de masa que hay. O sea, que hay muy poca masa. La mayoría del universo es la energía oscura, esa que supone casi un 0,7. Entonces, y después está el cuarto parámetro, que es en el que estás tú ahora hablando, que es el parámetro de curvatura, que puede ser negativo si es cerrado, cero si es plano, y mayor de cero, ya hasta valores cualquiera, hiperbólico, pues está casi de que es prácticamente cero. Al, me parece que ya está al tercero o cuarto decimal, 0,000 algo, si hay algo, si no es completamente cero, que no se sabe, porque hay muchos modelos y muchas formas de estudiar esto, y de momento y hay cosas en conflicto, o sea que no, el parámetro de curvatura todavía no se sabe, pero sería muy pequeño en este caso. O sea, en resumiendo, el universo sería casi plano y dominado por una fuerza que no se sabe lo que es. Sería un 70% del universo que no se sabe lo que es. No es que no se sepa el 70% del universo lo que es, sino que el aporte de masa a energía, que según la ecuación de Einstein es lo mismo, es igual a mc2, ¿vale? El aporte de todo el contenido del universo, tanto en masa como en energía, ese contenido, el 70% obliga a acelerar el universo y no se sabe qué fuerza puede ser o qué es, o no, a lo mejor no es ni una fuerza, se tiende porque sea una presión de vacío o algo así, una cosa muy extraña. Y que la materia, que nosotros estamos compuestos por materia normal, pues esa sería, no llega a un 4% de ese 0,3 del resto. O sea que, quitando el 4% de ese 0,3, que es casi un 0,27%, es masa que no sabemos ni lo que es. Materia oscura. O sea que habría materia normal de la que conocemos, que sería un 4% de ese 30. 27% que no sabemos lo que es, pero es masa, y un 70% que no sabemos qué es, pero es energía. O sea, no, prácticamente no sabemos nada. Se llaman científicos los tíos. Menos mal que la física ya se había acabado. Pero cuadra, esos porcentajes cuadran, por ejemplo, con la edad de los cúmulos globulares de la Vía Láctea, cuadra con la edad del Sol, cuadra con la edad que tiene ciertas galaxias muy lejanas, y como cuadra, pues es, como digo, el modelo que más gusta actualmente, pero os estoy explicando que no se sabe absolutamente nada de lo que es, pero de momento estos números funcionan. No quiere decir que dentro de 10 años salga otro parámetro que haya que reajustarlo todo, y que funcione, porque nosotros creíamos que sabíamos algo hasta que llegó Einstein y no lo puso. De hecho, en los últimos años ha habido muchos cambios de modelo, sí, continuos de universo, ¿no? Porque fijaros que Einstein, o sea, pasó de euclidiano a no euclidiano, y él eligió como modelo el elíptico, el de Riemann, porque él creía que era una hiperesfera. Uh-huh. Einstein consideraba que tú salías desde la Tierra, podías darle la vuelta al universo y volver, porque creía que era un universo cerrado. Cerrado, sí. Sin embargo, Friedman, que vivió muy pocos años y no fue capaz de demostrar su hipótesis, él pensaba que era un universo abierto hiperbólico, porque se tenía que seguir expandiendo. Y de hecho se estaba expandiendo las demostraciones que había. Ahí Einstein pecó un poquito de prejuicio, digamos, entre comillas, porque lo del universo... Primero puso la constante cosmológica porque no le cuadraba, claro, que fuera dinámico. Él quería un universo estático. Ya cuando no tuvo más remedio que aceptar que era dinámico, lo quería elíptico, o sea, cerrado. Cerrado, claro. Y ahora, y también se ha demostrado que parece, si no es plano, puede ser ligeramente abierto, o sea... Bueno, lo mismo que nos pasa en la Tierra, ¿no? La curvatura de la Tierra es tan grande que los que vivimos en la Tierra no la notamos. Entonces, en el universo, por la curvatura, si es muy pequeña, no la notamos. Sería igual bueno, utilizar... Bueno, no la notarás tú, yo la suelo notar. Cuando te tiras en el suelo a ver las estrellas de noche, se nota un poco, ¿no? Sí, la columna se te dobla un poquito, ¿no? No, digo la vista, ¿no? ¿Tú ves lo que es la bóveda? Yo la curvo la bóveda sí, pero el suelo tú no lo ves nunca curvo, ¿no? Tú vas siempre sobre una línea recta plana, ¿no? Tú en esta mesa no la ves una curvatura. Bueno, con mis gafas... Sí. Mis gafas, ¿cómo se llama esta gafa? Que tienen doble... Bifocales. No, tiene otro nombre. Progresiva. Progresiva, sí, se nos ve curvo hasta la escalera. Bueno, de hecho, y eso lo tenía preparado para una segunda intervención, pero la pregunta que ha hecho antes él de si en la Tierra sigue el universo, el mundo euclidiano, no es así. El mundo de la Tierra, al vivir sobre una esfera, estamos viviendo sobre un mundo no euclidiano. Lo que pasa es que las diferencias son pequeñas. Se nota cuando mides el Everest o cuando mides cosas muy grandes. No para hacer una casa. Sí, de hecho, dice los que han montado en globo aerostático a gran altura, o los pilotos, o los que viven, o los que han estado ya, los astronautas de las estaciones espaciales, son los únicos que verdaderamente notan la curvatura del horizonte. Para el resto de los mortales, el horizonte es tan plano que no podemos distinguirlo de una línea recta. Es casi la percepción es muy complicada, pero sí ya un avión a una determinada altura sí se ve curvo. De hecho, así fue casi como descubrieron con aviones, fue cuando descubrieron que las mediciones del Everest eran distintas. Muy fascinante. Que oye, me he quedado tirado, que yo estoy aquí haciendo cosas de control. Claro, creíamos que estabas poniendo música, sonaba una música de fondo inicial, pero... Sí, no, pero la música esta la estaba yo poniendo para mí. Bueno, que hacemos una pausita, sí, ¿vale? La música era que estaba yo buscando a Superman, fíjate. Y aquí suena la música de Superman, no Superman. Volvemos en breve. Entonces, Agustín, yo de chico también tenía contacto con los humitas, ¿tú sabes? Sí. Uy, está abierto esto, ¿eh? No, es ya, que... Ya hablaremos otro día del lado oscuro, porque yo también empecé en el lado oscuro. Sí, no, aquí todo el mundo tiene su pasado, ¿eh? Aquí. Yo contacté con vosotros gracias al lado oscuro. No, creía que contactaste también con... Pero has visto la luz. Es que antiguamente había unos curas allí por el Mairena del Alcor y todas esas partes que contactaban con unos extraterrestres. Y mira que le escribí yo carta a los extraterrestres. Y digo, oye, ni carta, ni psicografía, ni telepatía. No pude nunca hablar con ellos. Qué desconsiderado. Yo fue porque, gracias a la que montasteis una vez, que organizasteis una para ver unos extraterrestres, o no sé qué montasteis, con un programa amigo de estas movidas. ¿Eh? Sí, hace no, años. Será el SETI, ¿no? Alerta OVNI. Ah, lo del SETI. El SETI será algo científico. Eso es el lado blanco. No, organizasteis algo. El alerta OVNI. La alerta OVNI. ¿Has visto? Organizasteis una alerta OVNI. Bueno, un momento. No. Eso. Exacto. Lo organizó Iker Jiménez y nosotros íbamos como asesores científicos para decir que todo era mentira. Exacto. Y entonces, alguien que organizó esto, oye, mira, que escucha tu programa y esta gente que se dedican a la astronomía, ¿quiénes son? Ah, pues sí, tal, no sé cuánto. Y ya fue como localicé, gracias al lado oscuro. Uh-huh. Atravesé el agujero de gusano. Todo tiene su parte buena, incluso el lado oscuro tiene... Sí, aquí quien, que levante la mano quien no ha leído un más allá, ha visto a Jiménez del Oso y toda esa cosa. El caso es encontrar el camino. Bueno, encontrar el camino, pues... Otra gente se acerca a la agrupación después de sufrir nuestra condena, que es la página de la agrupación de Terra, que eso es una página que se creó ahí para siempre, eternamente, no hay manera de quitarla. Y cualquiera que entra en internet, la página que le sale es esa. Yo lo viví. Ahí va. Bueno, pues un señor me llamó esta semana, que os mandé también la dirección, le ha comprado a su hijo por la comunión un telescopio, posiblemente venga la semana que viene. Es un Celestron, no me acuerdo el número, pero le ha costado unos cerca de 300 euros. No debe ser malo. Lo ha comprado en una óptica, con asesoramiento del óptico. Con lo cual, pues tampoco debe ser malo. Pero yo lo que le conté es que siempre aconsejamos de que no se compre nadie un telescopio hasta que conozca la agrupación, pruebe, vea, y ya luego si le gusta, pues que sepa lo que se tiene que comprar, porque no todos los telescopios valen para lo mismo. Y hablando de telescopios, también hablé con el hombre y le dije que, pero bueno, yo no sabéis que no soy muy amante de los telescopios, pero bueno, que le dije que más que aprender a manejar un telescopio, antes lo que tenía que aprender era a ver qué quería ver. A mirar el cielo. A mirar el cielo, porque si te con un telescopio y no sabes qué vas a mirar, te puedes volver más ara. Y te aburre, eso sí te tiene que aburrir. Y entonces le expliqué que para ello nada mejor que una agrupación de astronomía, en este caso la nuestra, ¿no? Uh-huh. Sí. Y aprovechando el tema, pues vamos a recordar algo para el hemisferio norte, porque aquí el amigo de Uruguay no nos puede contar lo que él ve allí, nosotros vemos otras cosas. El cielo de primavera. El otro día leía yo, vamos a hablar del cielo de primavera. El otro día leía un blog de una persona del hemisferio sur contando cómo con el invierno aparece el bicho. Digo, uy, ¿este qué está hablando? Y se refiere al escorpio. Digo, ¿cómo hace eso? Claro, con el invierno allí. Y es verdad, con el invierno aparece el bicho en el hemisferio sur. Aquí nos aparece con el verano. ¿No? Sí. Confirmo eso de desorientarse en el cielo porque cuando estoy en Sierra Leona, alguna que otra noche he podido... Latitud. 8 grados. Casi el Ecuador, ¿no? Casi, pero por encima. Y entonces, pues yo... ¿La polar? Sí. ¿La ve? Entre leones y panteras. Y... Claro, el problema es que me tengo que alejar mucho porque estoy en una zona de obra, con lo cual hay muchísimas luces y me tengo que alejar. Si me alejo medio 500 metros, tengo cielo clarísimo, pero la gente de seguridad no me deja. Queda feo que un blanquito se pase a las 2 de la mañana mirando al cielo. Pero claro, alguna vez me escapé y yo esperaba el cielo del sur porque yo, imbécil de mí, tenía pensado que Sierra Leona estaba para en el hemisferio sur y al principio estaba descolocadísimo hasta que ya entre eso y lo del efecto Coriolis me di cuenta, digo, aquí hay algo que no funciona. Estaba en el hemisferio norte. ¿El efecto Coriolén que lo notas tú allí en el lavabo? Que sí, que estamos en el hemisferio norte. ¿Aunque esté a 8 grados nada más? Yo lo he hecho tres pruebas. Y las tres han funcionado. Y a la tercera me... Creo que entró la enfermera, la que hace, me preguntaba. Bueno, a ver cómo te lo explico yo que estoy viendo. Hasta que ya entré en internet, que tenemos internet allí en mitad de la selva, las cosas que hay, y 8 grados norte. Lo que es, no sabes dónde estás. Y lo que son las constelaciones del zodiaco estarán sobre tu cabeza, ¿no? La verdad es que se ve, no tengo muy buen cielo porque me tendría que mover, a ver si es la segunda vez ahora. A ver si te secuestran o algo. Claro, no creo. No creo que valga yo mucho. Te secuestran y a las 3 horas te sueltan. Este tío aquí hablando, ¿no?, de cielo y de cosas, ¿no? Seguramente. Y ahí está el día con el lavabo, echando agua. Eso sí, me gustaría intentarlo porque unos cielos increíbles. Una contaminación lumínica cero. Cuando consigo escaparme de la zona de luminosidad. ¿Cómo te orientas? ¿Cómo se orienta uno en el Ecuador si no hay...? Ese era el pánico que tenía Colón cuando iba para América, perder la polar. ¿Cómo se orienta uno? Porque si está en el hemisferio sur, por la cruz del sur, no puede orientar. Pero si está uno en el Ecuador... Que justo en el Ecuador, por la... Esto por que no se ve, el horizonte. Claro, está tan bajo porque las estrellas no se ven justo sobre el horizonte. Hay una capa de unos 5 grados, depende de la atmósfera, lo limpia que esté, que por mucho que quieras ver una estrella baja, no la ves. Eso no es ni contaminación ni nada, sino por la misma refracción atmosférica, no te deja ver cierta... a unos pocos grados sobre el horizonte. Entonces, si estás en esos pocos grados sobre el Ecuador, por encima o por debajo, ni ves el conjunto de estrellas que te marca en el sur, porque el sur no tiene su polar, sino un asterismo que gracias a él se localiza. Ni tampoco ves la polar porque está demasiado cerca del horizonte. Entonces es un problema, sí. Supongo que será por la orientación de la eclíptica en el momento. Por las constelaciones zodiacales, que son las que más claramente puedes ver desde allí. Pero claro, nunca me he planteado orientarme en el Ecuador, ¿verdad? Que estoy tan mal acostumbrado a localizar el norte con la polar que... La verdad es que plantearme cómo localizar el norte en el Ecuador... Yo prometo que las siguientes veces que vaya me voy a llevar un atlas, una brújula y unos, por lo menos unos prismáticos. O el telescopio va a quedar siguiendo feo. Siguiendo el giro de las estrellas, en el Ecuador, o sea, el movimiento de las estrellas, se mueven más rápidamente contra más cerca del Ecuador estén, el Ecuador celeste. Y menos, y cada vez menos movimiento en el mismo intervalo de tiempo conforme te vas acercando el polo. Entonces, supongo que será viendo lo que se mueven las estrellas, la cantidad de trazo que tiene una estrella o de movimiento, e ir acercándote a estrellas que apenas se mueven. Aunque no las veas la polar, por ahí estará. Hay un punto en el que tú pierdas la polar y pierdas la cruz del sur. Sí. Pues entonces ya sabes que si no ves ninguna de las dos, vas bien orientado. Si empiezas a ver la polar, te has pasado para arriba, y si empiezas a ver la cruz del sur, te has pasado para abajo. Digo yo. Sí. No, porque por la pérdida que tienes de, ¿no?, cuánto pierdes. Pero para que tienes una franja. Hay una franja en donde casi... no ves ninguna de las dos y tampoco estás bien orientado. No, cuando me río allí preguntado. Que son unos 7 grados, de 5 a 7, dependiendo de la atmósfera como esté de limpia. Y entonces, si hay 7 por debajo, a 7 por encima, ya no ves la polar. Y ya por debajo ya es que no sale. Es que no sale. Entonces, hay un 14 grados. 14 grados que en principio no tienes ninguna referencia ni de polar. Ni de polo sur celeste, que no coincide con ninguna estrella. Pero tú, en esos 14 grados, yo miro al cielo y veo estrellas. Claro. No te puedo decir cuáles, pero veo la luna. Que la manera de orientarse en ese cielo sería intentar localizar el punto de estrellado que menos se mueve conforme pasa el tiempo. O sea, que parecen que las estrellas están más fijas. Y será uno de los dos polos. Ya por el tema de aprovechar también la puesta de sol y ver y lo de los cara, brazo oeste, sur y ya está, porque entre una mezcla entre orientación por estrella y orientación por el sol y la luna, que también podría ayudar en este caso. No, ahí sería una cosa investigar, a ver, orientación justo en el ecuador, ¿cómo se hace? Un tema curioso. Prometo investigarlo por mi parte. Si me pierdo... Hay una... hay un... una cosa en el cielo de primavera que yo le tengo especialmente cariño, porque, digamos, yo lo he contado alguna vez. En el cielo de primavera del hemisferio norte. Del hemisferio norte, claro. Que para mí fue el... dio la casualidad de que la primera vez que yo me puse con un mapa a mirar el cielo fue en primavera. Porque la cuestión está en que yo no sabía, yo supongo que le pasará a todo el mundo, cuando tú no conoces el cielo, tú tienes un mapa y no lo has visto, tú no eres consciente de lo grande que son las constelaciones. Yo me la esperaba más pequeña. Y entonces, el día, la primera constelación que yo me di cuenta que era la constelación, me quedé asombrado, y Dios mío, ¿cómo puede ser tan grande? Y entonces lo entendí todo. Era la típica constelación de primavera, que es Leo. Leo es impresionante. ¿Es Lito? Y además es, digamos, la constelación de ahora, ¿no? Sí. Sí, sí, ahora está justo cuando ya cae la noche, cuando ya empieza a verse, ya es noche cerrada, digamos, no cerrada del todo, pero es la que está bastante alta, es la constelación del Zodíaco que tenemos más a la vista. Ya incluso se está poniendo, ya está más tendiendo al oeste. Estamos llegando al veranillo, ¿eh? Aquí. Sí. Quizá ahora la que tengo yo aquí, que estaría en el medio del cielo, o sea, pasando por el meridiano, sería Virgo. Una constelación no muy conocida en la forma, pero sí tiene una estrella muy peculiar, el boyero Arturo. Arturo estaría a la primera hora de la noche estaría pasando por el meridiano. En su parte más alta, ¿no? Arturo tiene hacia el oeste ya a Leo y hacia el este tendría Hércules y abajo de Hércules pues la parte de los Fiuco y Escorpio, que ya es de verano, pero claro, Escorpio está bajito, bajito, relativamente bajo, así que digamos que ahora mismo los reyes de las primeras horas de la noche de primavera son desde Leo, Virgo un poco ya más bajo y un poco para más alto, de justo arriba de Virgo estaría el boyero y Hércules, que Hércules tiene un patrón muy fácil, que es un cuadrilátero, un cuadrado un poquito deforme, que tiene incluso nombre, le llaman la piedra angular, que también cuesta como a ti el saber dónde está Hércules, pero una vez que le coges el tranquillo de la forma de ese cuadrado, es una constelación muy útil para orientarse también. Y en... un poquito más bajo ya tendremos al triángulo de verano que está saliendo. Está saliendo Vega, que ya está, bueno, no es que esté saliendo, pero ya lleva un rato fuera, pero está baja todavía en el horizonte a primera hora. Vega, Deneb y Altair, el triángulo de verano, que conforme avance la fecha, cada vez que se ponga el sol estará más alto, para culminar casi en julio, más o menos estaría en lo alto de nuestras cabezas a primera hora de la noche. Que son Lira, ¿no? Las águila. Constelaciones, sí, Lira, el Águila y el Cisne. Las principales de la Alfa, o sea, la primera de cada una de estas tres constelaciones. Vega es la Alfa Lirae, de Lira. Deneb es Alfa de Cisne. Y Altair es la Alfa del Águila. Álvaro. Don Alfonso, ¿usted recuerda lo primero que vio a través de un telescopio? Sí. Algo que no debía haber visto nunca. ¿Por qué? Porque es que ya todo lo que he visto a partir de entonces... Sí. Tú empezaste muy espectacularmente. Lo primero que vi por el telescopio fue el choque del cometa Schumacher-Levy contra Júpiter. ¿Eso es lo primero? Lo primero que vi. ¿Qué vio? Jope, qué nivel. Eso ya está por ahí, ya. Ya todo lo que ha venido después, pues sí, un cometa Yakutake, pues sí, está bien, ¿no? Pero ver un impacto. ¿Lo primero, primero? Lo primero que yo miré por un telescopio de verdad grande. Bueno, que en realidad no se vio el impacto. No, vi la huella. Sabía que se había impactado y estábamos todos esperando que saliera por el limbo de Júpiter el manchurrón del impacto. Y todo primero, el mundo. Primero que yo ni me imaginaba que Júpiter se fuera a ver cómo se veía. Eso es lo primero. Y luego veía los... ¿Cómo que no sé? ¿Cómo se lo imagina usted? Esto es como un ruido de medicina que me dice, es que yo he visto... Peor. Esto no es las arterias rojas y las venas azules, como ponen los libros, ¿no? No, así, igual que... Cuando he abierto eso... Sí. Eso hay de chico leía yo Tom Sawyer, los libros estos, y cuando se escapan en globo, dice, eso es Illinois. ¿Y por qué? Dice, porque es verde, porque en el mapa ponía que es verde, Dakota era marrón, el otro era naranja. No, yo tenía una idea de cómo se podía ver, pero yo no me creía que Júpiter, porque yo ya había mirado por prismático. El prismático sí lo tenía yo usado. Entonces yo había visto Júpiter con prismático, ya lo había visto que se le veían los satélites de Galileo, pero cuando yo lo vi, la bola y la mancha y las bandas, yo me quedé un poco, me impresionó, ¿no? Y cuando vi las manchas del impacto del cometa, pues más impresionado. Cuando luego vi Saturno con los anillos, la leche, ¿no? Porque tú sabes que cuando se sale una cosa se ve mucha. Uh-huh. Sin embargo, me decepcionó mucho el cielo oscuro. El cielo profundo, perdón. El cielo oscuro. El cielo oscuro, el cielo profundo. Vamos a ver la constelación, el cumbre de M13 en Hércules. Y yo me esperaba ver ahí un... ¿Esto qué es? No, es que usted tiene que mirar. Para el otro lado se tiene usted que poner visco y lo va a ver en blanco y negro. Mire usted. ¿Qué Dios? No, un humito, ¿no? Una manchita. Eso es. Ya te va tú, aquí la foto de... Eso me decepciona. Es curioso que Saturno, por ejemplo, y Júpiter, hay imágenes espectaculares que salen en los libros. Pero no te decepciona porque se parece. Eso, que no hay tanto hueco, o sea, no hay tanto espacio entre esa imagen y la que tú ves por el telescopio. Pero si tú comparas cómo se ve Júpiter al telescopio y cómo te puedes encontrar alguna imagen y no tiene, vamos, tampoco hay color, ¿no? Es importante las bandas, esas tonalidades, o sea, marroncitas, la mancha roja, que nunca se ve roja al telescopio, ni deja. Es importante que hiciéramos esto porque incluso alguien que se va a iniciar ahora en la astronomía que tampoco se defraude cuando mire... No. Pues por eso no queremos que se compre el telescopio, que miren antes. La primera vez que se mira es un poco decepcionante si no sabes lo que vas a ver. Claro. Pero si estás en la agrupación, una cosa, me estuve en tratamiento 4 o 5 meses de la depresión que me entró, digo, que al final la astrología me da más. Que lo esto, único, ¿no? Que no cambia en Magallanes, más que Alfonso. No, pero tú sabes lo que me animó luego. ¿El qué? La fotografía. Que ahí sí sacaba color. Claro. Eso es lo que si te lo explican bien. Yo es que claro, tuve la enorme suerte de tener aquí a mi maestro. Pues, yo la suerte que tuve la agrupación. Y a mí nunca se me olvidará que lo primero que vi fue Io Europa, Ganímedes y Calisto. Y claro, yo sabía que no iba a ver lo que sale en la foto, ¿entiendes? No iba a ver la esfera perfecta y el astronauta por allí pintado. Iba a haber 4 puntitos. Pero claro, te explican que esos 4 puntitos son Io Europa, Ganímedes y Calisto, y te quieres de morir. Te lo tienen que explicar, ¿entiendes? Es un poco como cuando hace la primera autopsia. Tú te esperas que... No, es que en el hígado no pone el nombre. No, es que no suelen venir. No suelen venir ni los números ni estas cosas. Uh-huh. El labels del ordenador que le da y te sale todo etiquetado. Eso no existe ni en la autopsia ni en el cielo, ¿verdad? Con el cielo profundo te pasa igual a mí, claro. Pero si te explican que lo que vas a ver es una manchita... Pero yo he disfrutado más... Es que esa manchita más es eso. Cuando me enseñaron a mirar el cielo con prismático, que yo no sabía... Cuando ves la percha, por ejemplo, eso con prismático a mí... Yo alucino con eso. Me gusta. Pero que explico, es que ver la luna es una cosa también, fascinante. También. Con telescopio, con prismático, con lo que haga falta. Si te la explican bien. Lo que pasa es que cuando la mira ya 100 veces ya. Siempre le puede sacar algo. Pero vamos, que digo que para empezar, que la gente. Sí, no. La planetaria es la que trae a la gente la primera. Ya luego. Recuerdo de cuando hacíamos las plantas de telescopio en Navidad, que era muy curioso las reacciones de la gente, ¿no? De gente que te decía, pero esto que está pintado aquí en el telescopio, no, eso es la luna. ¿Cómo la luna, hombre, si la luna es una cosa blanca? Y el hecho de que esté boca abajo, boca arriba, y todo eso a la gente le choca, ¿no? Pero bueno, Pero que eso no le eche para atrás a nadie, hombre. Claro que no. No, hay muchas cosas interesantes. Pero creo, hoy día también la cosa cambia mucho de cuando yo me inicié, porque el tema de la fotografía ya no es lo mismo. Hoy si alguien se viene al campo con nosotros y ve a los ve a ustedes con los telescopios y los portátiles al lado, ahí sí te pica. Porque ves otras cosas. Aparte que ha mejorado muchísimo. Bueno, hay fotos de la fotografía digital a la fotografía química. La óptica No, no, o sea, simplemente pero que... no la óptica, sino la forma. La fotografía digital, tú haces la foto, luego tú haces el tratamiento en tu casa y tú sacas el resultado. En la fotografía química, tú hacías la foto y luego esperabas a terminar el carrete, porque el carrete sabía ser caro, y lo llevabas después a la tienda, revélame hecho, y te decía el tío, no ha salido nada. No, y eso, y rezar para que el de la tienda sepa, te supiera revelar lo que llevaba. Sí, claro. Sí. Que no era cuestión tuya. O sea, no. Cuestión tuya era la primera parte, pero tenías otra segunda, otra que segunda era parte que tú no más controlabas. Importante que no controlabas. Y aparte de eso, la fotografía digital, tú haces la foto y luego al día siguiente, cuando llegues a tu casa, tú puedes hacer tratamiento. Mientras que la fotografía química en esa época, tú hacías la foto y bueno, de aquí a que tú la revelaras, una semana, 10 días tranquilamente. Y para que luego llegara y dijera, no ha salido nada. Pero que yo me morí de pensando que con unos prismáticos y una manta se puede disfrutar muchísimo de la astronomía. No hace falta nada más. Os empeñáis en llevar un montón de trastos al campo. Y con la manta solo, ¿eh? Y con la manta solo. Mirando para arriba. Pero hay que mirar otra cosa de las ventajas de estar en la agrupación, no, aparte que te lo pasas bien con la gente, ¿no? Es que te enteras de eventos. Bueno, hoy con internet te enteras, ¿no? Pero antes costaba más trabajo. Entonces, de eventos que a lo mejor te pasaban desapercibidos, y me acuerdo uno que me gustó mucho también. Esas son las cosas que a mí me gustan. Lo que pasa es que este presidente nunca las organiza. Se está ahí empeñado en los cursos de eso. ¿Tú te acuerdas cuando organizasteis un paso de Saturno por detrás de la Luna? Que lo estuvimos viendo. ¿Eh? Eso es chulísimo. Claro. A ti te gusta lo feo, vamos. Te gusta el impacto de meteoritos sobre... De cometas sobre... Tránsito de Mercurio ocurre una vez cada 11 años. Una pasada por detrás de la de Saturno por delante de la Luna. Pues, claro. Las cosas, son cositas. Eventos, eventillos. Como comprenderá, eso es mejor que ponerse visco para ver una mancha. Sí, pero es que para ver eso tienes que esperar 8 años. Pero y yo la manchita la puedo ver todas las semanas. Eso es organizante. Pues eso te hace disfrutar más de la astronomía. Últimamente no hay nada así, ¿no? No. Si hubiera algo... Hace poco hubo un... Estamos en crisis hasta en el cielo. No, viene un cometa con una nave espacial detrás. Ah, sí. Y hace poco hubo una conjunción planetaria. A primera hora de la mañana. Pero eso, sí, eso estoy yo levantado y eso no... Sí, pues yo me levanté y me acordé del hito, vamos. Pero eso no tiene... Preguntaba, era que era Mercurio, Marte, Saturno y Venus. Eran 4 en, no sé si eran en 3 grados o una cosa así. Digo, me voy a levantar, hombre, voy a echarle un vistacito. Y me levanto yo con... Y no olvidemos la heliastronomía, el sol, hombre, de día. Sol. También se puede mirar al cielo. Y estaba nublado. El otro día vi... que digo, hay que verlito con avisado. Que tú también podías estar pendiente de esas cosas. Vi un parhelio, eso. Ah, un parhelio. También pendiente, claro. Claro. Como eso es un fenómeno global, pues eso, el sol, y se ve como 2 solecillos así a los lados. Pues el otro día con el nublado este levante se vio. Pues eso lo veías tú, y a lo mejor una persona que estaba a 50 metros no lo veía. ¿Ah, no? No, esos son fenómenos locales. No te puedo prever cuándo va a salir un parhelio, porque entre otras cosas... No, entre otras cosas no sé que cuando un cirro va a estar a la altura del sol. Pues esas cosas son del... Soy meteorólogo, pero no llego a tanto. Uy, adivinar a eso no vea. Porque eso es adivinarlo, eso no es calcularlo, eso es adivinarlo. Bueno, pues eso ya vamos terminando, ¿no? Bueno, no es que poquito, antes de terminar el concurso, sí, vamos a repetir la pregunta del concurso, la última pregunta de este primer concurso que hacemos gracias a Pizzería Las Delicias, que es quien patrocina este concurso y ha comprado los regalos que estamos enviándole a nuestros oyentes. Vamos a ver si con las pistillas que hemos dado, pues ya nos pueden contestar. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el nombre del ciclo utilizado en la actualidad que fue descubierto entre los reinados de 2 reyes antiguos con el mismo nombre? que siglos después bautizaría una nave imaginaria en un mundo inquietante, desarrollada en un arte que no es de los clásicos. Las respuestas a concurso @aamagallanes.es y las pistas que hemos dado es que los reyes eran muy, muy, muy antiguos. Muy, muy, muy antiguos. La nave, el mundo inquietante. Que el mundo inquietante era... Era una guerra entre humanos y máquinas. Y máquinas. Y que el nave también nos puede indicar para qué se usa ese ciclo. También, también. Esperemos que con las pistillas ya no la han adivinado aquí en la radio, pero bueno. Menos mal que lo tenemos vetado. El nombre propio no lo han dicho, pero está ahí. Y en cuanto llegue a su casa lo sacará. Para último, antes del cielo, lo último del cielo de primavera, que me he dado cuenta que si alguien mira para Virgo, que verá dos bolas en vez de una luminosa. Una es la de siempre, es Pica, pero está Saturno al lado. Que eso no está casi todos los días. Arturo es tirando rojizo, Pica es tirando celestista. Pica, sí, azul, con lo blanca, cual azul, tiene que distinguirse blanca, del amarillento de Saturno. De Saturno, sí. Sí, porque en brillo no sé ahora mismo, porque no tengo por aquí Pica cuánto Pica tiene. Pica es muy brillante, no, es bastante brillante, ¿no? Saturno va a tener magnitud... aproximadamente 1, 0,8 y 0,8 a principios de junio, luego ahora a lo mejor estarán 0,7, ¿vale? Y Spica, no sé, no me acuerdo ahora mismo de... Pero es una de las más... Pueden ser de brillo parecido, así que efectivamente es el color lo que va... Y si la atmósfera está limpia... El típico tililar de la estrella que Saturno no lo tiene. Entre eso y el color, pues sabremos cuál es cuál. Bueno, pues con esto y un bizcocho nos vamos. Oye, ¿te han mandado el papel de baja de Osiris Spi para justificar que...? No, eso se les descuenta de su sueldo de tertuliano. Espérate, que me... Yo le hago ahora la baja médica. Que me estoy mandando un correo a mí mismo. Ahí va. Es una cosa que estoy aquí mirando. Y ya luego la... Bueno, ¿y el salto a la televisión para cuándo, Ya hemos comprado una mesa grande. Mira, yo te digo una cosa. Ahora que ya hemos terminado, no escucha nadie. La televisión está muy bien. Pero un coñazo. Con perdón de la palabra. Porque tú vienes aquí a la radio, entra a las 10, sale a las 11 y media, y vale, ¿no? Y te va a la pizzería La Delicia a comerte una pizza. ¿Helicoidal? No, helicoidal no, elíptica. Digo yo, helicoidal, una pizza helicoidal, pues... ¿Tú es ponerse? Sí. Sí, una ronda. Pero lo que te digo... Un toro. Un toro. Espérate, que no quiero actualizar Windows. Ahí va. Que te vas a la tele... En verano, que es cuando solemos ir, yo el año pasado ya nos fuimos. Y ahora, para 10 minutos que sales, primero te tienes que preparar 20 fotos. Luego, le tienes que preparar la pregunta a quien te entrevista, porque normalmente no tiene idea de astronomía. Uh-huh. Y al final siempre te sale preguntando por... Eso, y lo mismo que de la foto, y confiar... Que aunque tú le has dado las preguntas, te las preguntes bien. Y confiar que las fotos salgan. Y que tú estás hablando de una cosa y te estén poniendo fotos de otra. Con lo cual te despistas, no te desconcentras. Y a lo mejor en la tele te dicen a las 11 y son las 12 menos cuarto y no has entrado. Y encima tienes que estar media hora antes para el maquillaje. Con lo cual eso... Hasta que no montemos frontera televisión. Esa era mi pregunta. Ya tenemos el cámara, ya lo tenemos. Para que haga montaje y esas cosas. O empezar a colgar en internet los programas pero grabados y editarlos con fotos y ese tipo de cosas. Igual que nos escuchan, que la gente nos viera. Podría ser, hacerse, mm-hmm. Pero vamos... No. ¿Conexiones con Sierra Leona? Ahí va. Pero me refiero que la tele es... Sí, sí, es un verdadero... Y sobre todo se pierde el anonimato, que también es bonito. Que claro. Tú hablas aquí, dices lo que te da la gana y nadie te conoce. Sale en televisión dos veces y todo el mundo, mira, Piqué. Verdad. coño. En todas partes, es horrible. Se da uno cuenta de la globalización. Es que, me pasó en Pakistán y me quedé fascinado con un piloto turco. Hacerle una foto, anda. O sea, pues visita algún día a Shakira. Sí, sí. Díselo a mi señora. Se le hace una gracia tremenda cuando la hablan de Shakira. Que las personas lo están escuchando no lo saben, pero es que él es un clon de Piqué, ¿no? Yo es que cuando. Todo aquello fútbol no me gusta. Y digo, ¿qué hace este hombre ahí jugando? Yo confundí a Piqué contigo. Claro, porque el conocido para ti era él. Claro. No Piqué. Digo, ¿qué hace este tío? ¿Era médico? Jugando fútbol. Y encima, en el Barcelona juega, ¿no? Yo no sé ni dónde juega. Bueno, chicos, pues, chicas. Ha sido un placer el reencuentro. Vuelve pronto, ¿vale? Lo intentaré. Venga, hasta luego. Nos vemos.